María, que es un poco traviesa, juega a enredarme entre sus trenzas. Y yo, que soy también un niño, juega a enredarla en mi cariño. María está toda hecha de barro, pero no encuentro ojos más claros que los que ella saca a veces a pasear entre las redes. María se ha escapado de un cuento de hadas y soldados, por eso a veces todo es magia y otras veces me esperan guardia. No sé decir cuándo es más bella, si al sonreír o al estar seria, cuando la miro sin palabras y solo pienso en abrazarla. Y ahora vive aquí encerrada en una foto dentro de una pantalla, con una resolución que no me deja ver nada, ver nada, ver nada. Ay, cada vez son más sombras sus trenzas, sus ojos, su cuerpo, su boca. Ay, no me atrevo a olvidarla, María. Si alguna vez la descubrí, un golpe quitaba la vista y ahora me observa todo el rato desde su casa de hace tanto. Yo soy aparte de ese mundo y no la dejo ni un segundo. No vaya a ser que un día se mueva o tal vez diga que me espera. Ay, salta ya de esa pantalla, María, ya te de carne en mi cama. Quiero besarte y besarte y tocarte y tocarte y tocarte y tocarte. Tú eres la luz de Granada cuando me miras callada. Ay, salta ya de esa pantalla, María, María, María, María, María. Salta ya de esa pantalla, María, ya te de carne en mi cama. Quiero besarte y besarte y tocarte y tocarte y tocarte y tocarte. Tú eres la luz de Granada cuando me miras callada. Ay, salta ya de esa pantalla, María, María, María, María, María, María.